contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Volvimos nuevamente a este Piedra Libre. Así es, y como lo anticipamos al comienzo del programa, vamos a echar una mirada ahí a ver cómo es que quedamos en estos últimos 100 metros, en este último tramo, cabeza a cabeza, por llevarlo a alguna imagen, estos dos candidatazos que tenemos, esta opción entre un país y otro país. Y bueno, para echarle una mirada a todo eso estamos con Luis Laferriere, economista. Buenas noches, profesor, ¿cómo le va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tanto tiempo. Así es, así es. Bueno, allí a veces también siguiendo las cosas que ocurren en Paraná, ¿no? Bueno, Luis, ¿cómo ves esta llegada de estos dos candidatos y qué perspectivas te parece que puede haber, no sé, si gana uno, si gana otro, gane quien gane? Sí, en realidad, bueno, es un análisis que hemos venido haciendo desde hace un tiempo, de que acá ha habido un proceso de destrucción de un viejo modelo que tuvo vigencia en Argentina y que después de una larga crisis fue borrado del mapa por el menemismo, y fue gestándose las bases de un nuevo modelo que se va a desplegar con mucha fuerza después de la crisis del 2002. Bueno, ese modelo es un modelo, yo le llamo neocolonial, extractivista, depredador, que fue impulsado por las corporaciones, que fueron armando las bases en la segunda mitad de los 90 de Menem, y que lo único que le faltaba después del fin de la convertibilidad era una abrupta caída del salario real como para que el modelo se despliegue. Bueno, ese despliegue modelo significa, por un lado, mantener la prioridad del Estado de cumplir a rajatabla con los pagos de una deuda que, bueno, que es inexistente, fraudulenta, odiosa, que no debimos pagar, y bueno, pagamos más de 10 veces y cada vez debemos más. Ese modelo se asienta también en unos pilares económicos, que bueno, los agronegocios, la megaminería, el fracking y la industria automotriz, y todo impulsado por corporaciones extranjeras. Y bueno, la democracia ha sido puesta al servicio de ese modelo. Lo que sucede es que se inició con una fuerte resistencia a una crisis del 2001 y del 2002, y desde entonces un poco la tarea política del partido en el gobierno fue lograr el orden, la gobernabilidad y generar ciertas expectativas de nuevo en este sistema. Es decir, que fue muy útil para, yo diría, como para frenar las movilizaciones, la lucha, y ya le llegó el fin del ciclo. Es decir, el poder económico ahora necesita recambio más confiable, y yo creo que fue preparando el terreno para que ese recambio que garantice la continuidad del modelo esté asentado en candidatos que son absolutamente, incondicionalmente servidores de esos intereses, ¿no? Entonces, yo creo que han logrado mucho en el sentido de que han generado cierta expectativa, es decir, como que nos hacen creer que vamos a elegir nosotros quién va a representar al pueblo argentino en una democracia, y resulta que lo que en realidad es la opción que nos da el poder, ¿no? ¿Quién va a administrar los intereses del poder? Y en ese sentido creo que no hay grandes diferencias en cuanto a los proyectos que están en danza, ¿no? Más allá, bueno, de que en estos últimos días aparecen promesas de medidas y seguramente falsas de los dos candidatos, ¿no? Desmedidas y falsas es la sensación que te deja a vos este último tramo, digamos. Sí, digo de medida porque sé que él no es en absoluto la intención de ninguno de los dos candidatos, ¿no es cierto? Ninguno de los dos candidatos va a cuestionar absolutamente nada de las bases de sustentación de este modelo. Es decir, vamos a seguir con la megaminería depredadora, la armaduría automotriz, el saqueo del pago de la deuda sin siquiera cuestionarse, bueno, hacer una auditoría con todos los elementos que hay para definirla como fraudulenta y odiosa. Es decir, no, No hay, lo único que se discute son las cuestiones formales de cómo le vamos a administrar mejor para que el modelo pueda seguir funcionando. Y en ese caso, bueno, hay un intento, yo creo que el último manotazo de ahogado de la fuerza política que fue gobernando y que garantizó, bueno, el despliegue de este modelo, que fue el kirchnerismo, y que, bueno, que ya le llegó el fin del ciclo y por más que se quiera aferrar ya no alcanza, a pesar de que bueno, ha hecho fundamentalmente en los últimos tiempos desastre desde el punto de vista de entregar todo para tratar de llegar con más oxígeno al fin del gobierno, pero lo ha hecho de una manera totalmente irresponsable. De todas maneras, la crítica que recibe de los otros sectores de la oposición, entre comillas, responsables, tampoco tienen demasiado sustento, ¿no? Claro, claro, sí. Es como que ninguno además hiciera una crítica, por lo menos en la dirección de estas cosas que observás, ¿no? Esto del Estado que vos mencionabas recién, porque durante estos años se ha hablado bastante de una suerte de vuelta del Estado, ¿no? Como si el Estado pudiera estar ausente, siempre está, pero digo, como que se han refortalecido el Estado y los roles del Estado se están cumpliendo. Sin embargo, escuchándote, da la sensación de que era más una necesidad de un Estado fuerte y cumplidor de los grandes capitales que más al servicio de esa necesidad que de las necesidades del pueblo. Sí, hubo... Bueno, por un lado, yo analizo en este nuevo modelo que le llamo neocolonial, extractivista y depredador, hubo dos etapas. Una etapa, digamos, la etapa más gloriosa, si quiere llamarse así, porque han sacado pecho diciendo que crecimos muchísimo, pero fue un crecimiento que se asentó, bueno, sobre ciertos motores que se fueron agotando, uh-huh. Una caída brutal del salario, que en la medida que se recuperaba la actividad y la ocupación, se recuperó parte de la caída del salario, y un contexto externo que era absolutamente favorable por precios extraordinarios que se sostuvieron en el tiempo, bueno, que permitieron que entraran divisas y recursos al Estado. Pero eso ayudó a tapar dos cosas esenciales: una estructura económica que se basa en muy pocos sectores que son competitivos porque son depredación de recursos naturales, pero destrucción de otros sectores, y por lo tanto un modelo que no genera empleo genuino y que ha sido cubierto ese déficit por mayor empleo público en los tres niveles y por subsidios clientelares. Es decir, somos millones de personas los que dependemos de los ingresos del Estado, y ya la renta, lo que dejaba de la renta de la soja y algo más de lo que se saca de otros bienes naturales, no alcanza para sostener este modelo. Y ante la falta de decisión de hacer un cambio en serio, mantener esto, bueno, requiere en el marco del capitalismo hacer un ajuste. Porque además ya llega al cambio de gobierno casi sin reserva en el Banco Central, y este hecho pone de manifiesto, bueno, tal vez esto que yo digo, que son los dos candidatos del establishment, en el sentido de que en otra situación, si hubiera posibilidades de un recambio en serio de un gobierno que fuera a cuestionar algo este modelo, en realidad la debilidad se vería muy clara en los grandes medios de comunicación. Si llegar con un Banco Central que prácticamente las reservas netas, es decir, se habla de la reserva bruta, ¿no es cierto?, que son más o menos 26 mil millones de dólares, pero dentro de esa reserva hay montos que no son realmente divisas disponibles, o sea, 11 mil millones que son yuanes, en equivalente en dólares, sí, millones, claro, de dólares, pero son yuanes que están depositados en la cuenta de Hong Kong y no puede salir a frenar ninguna corrida del dólar. Claro. También hay 8.700 millones que son depósitos de privado, que tal y tampoco son del gobierno. Claro. Y 2.100 millones que han depositado el gobierno por pago a los acreedores que todavía no lo han retirado. Entonces, si uno saca eso, las reservas netas son alrededor de 5.000 millones, pero de eso hay 2.400 millones en oro. O sea que líquido hay alrededor de 2.500 millones, pero en los últimos días parece que se han liquidado varios. Entonces, si uno dice, si hay una corrida, como se señala, de que se puede dejar libre el mercado de divisas, ¿no es cierto? Entonces, si la gente, o si el circulante en peso que existe hoy fuera a comprar dólares, bueno, eso sería absolutamente insostenible. Claro. ¿Por qué? Porque el circulante para los dólares efectivos en divisas que tiene el gobierno, y esto llevaría a un tipo de cambio de más de 250 pesos el dólar. Es decir, absolutamente insostenible. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué se sostiene si es tan débil? Y porque cualquiera de los dos candidatos que tenemos son candidatos al establishment. El establishment lo que necesita es estabilidad y garantizar la continuidad, porque además la salida de esta situación seguramente ha de venir por una nueva y gran oleada de endeudamiento. Los dólares en el mundo abundan, ¿no? Lo que pasa es que van a venir con una serie de condicionamientos y una brutal, seguramente, entrega de los recursos que todavía le quedan al país. O sea, es preocupante, yo creo, el panorama en ese sentido, que cualquiera de los dos candidatos viene absolutamente dispuesto a pagar lo que sea, arreglar con los fondos buitres, que lo único que dejó de pagar el gobierno, porque el gobierno pagó de más primero con Repsol, después acuerdos con el CIAD y después con el Club de París, pagó más de lo que debería, con tal de volver al mercado de capitales, llaman así, o sea, volver a un nuevo ciclo de endeudamiento. Pero tuvo esa traba de una parte de los fondos buitres, traba que parece que no están dispuestos a mantenerle ninguno de los candidatos, de manera que lo que quieren es pagarle los fondos buitres y volver a un nuevo a una nueva oleada de endeudamiento. Es decir, que la transición no sería tan brusca, no sería por lo menos un ajuste inmediato tan fuerte, pero a costa de hipotecar absolutamente el futuro. Claro. Bueno, sí, preocupante, ¿no? El panorama y de alguna manera esto de que el gobierno no se ha endeudado en el exterior tiene que ver entonces con que no se le ha permitido endeudarse, no se le ha aceptado endeudarse, no fue una voluntad de este gobierno la de no endeudarse. Sí, lo que ha sucedido es que la deuda pública del Estado Nacional ha crecido muchísimo. Hoy está muy por encima de la deuda que había primero cuando estalló la convertibilidad y cuando hizo el canje de la Baña a Kirchner. Hoy está, si toman los datos oficiales con los intereses ya pactados de los próximos años, estamos más de 300 mil millones de dólares. Es decir, una deuda que ha crecido enormemente y no hemos tenido posibilidad de salir a endeudarnos. O sea que imagínense si ahora se abre el camino para el endeudamiento. Claro. El panorama es grave y es grave también primero por la desinformación que hay y porque muchas veces la sociedad, un poco narcotizada por un modelo medio consumista que promueve, bueno, compre uh-huh. cuota, compre como sea, uh-huh. Se despreocupa de las consecuencias futuras, como en épocas anteriores hemos tenido estos periodos así de estar encandilado, ¿no?, con los espejitos de colores, como fue en la época de Martín y León con la plata dulce, sí, como fue sí. en la época de 1-1 con Cavallo, que no aceptaba razonar en términos de la falta de sustentabilidad de esa situación. Y en este caso lo que se hace es también acudir a mayor endeudamiento o a aceptar, por ejemplo, condicionamiento, por ejemplo, con los chinos, cuando se hace el acuerdo por los swap, se acepta todo tipo de condicionamiento por tener un poco más de dólares para mantener reserva y poder evitar que se escape, ¿no es cierto?, el valor del dólar, pero a costa de, por ejemplo, entregarle una parte del territorio en la Patagonia para que hagan una base espacial militar por 50 años, es decir, cosas uh-huh. que... Y en otro caso también aceptar que nos entregue, que nos venda material que nosotros, que la industria argentina podría hacer, pero se hace en perjuicio de la industria nacional. Sí. O sea, se aceptan condicionamientos, se renuncia a la soberanía en casos de faltar acuerdos, contratos, por salir en el corto plazo en forma más o menos ordenada y elegante, pero eso va a significar en el futuro problemas muy graves, ¿no? Luis Laferriere, muchísimas gracias por este panorama que nos has brindado esta noche. No, al contrario, me gustaría darle un panorama más optimista, sí, pero sí. Pero bueno, si no partimos de la realidad para cambiarla, vamos a seguir cada vez peor, ¿no? Bien. Luis, en torno a esto de tener otro tipo de mirada sobre la economía. Te proponemos antes de fin de año, si es que vos tenés alguna disponibilidad, porque vos sos este director del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable, hablar un poquito de eso, ¿no? Que es propositivo en algún momento, ¿te parece bien? Sí, cómo no, por supuesto, y le agradezco mucho si volvemos a tomar contacto y poder hablar un poco de bien. Todas las posibilidades que tenemos los argentinos. La verdad, ventajas extraordinarias. Bueno, no las sabemos aprovechar, pero estamos a tiempo. Muchas gracias, Luis Laferriere. Un abrazo. Bueno, Luis Laferriere, profesor titular de Economía y Periodismo Económico de la Facultad de Ciencias de la Educación y director del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ya nos acercamos a los miedos.